Secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Javier Schlegel, buen día primero, pero si estas lluvias los han tomado por sorpresa, si es lo esperable y se han causado problemas. Buen día, saludo para todos. Y no, se preveía una lluvia en el día de hoy, o sea, empezando desde anoche, tarde, y la mayor intensidad estuvo en el transcurso de la noche, de las 12 hasta las 6 de la mañana, que es lo que hoy podemos ver. Ya se va disipando, digamos, en el transcurso del día, ya a la tarde-noche, casi que pareciera ser que va a parar en la mayor parte de la provincia. Uh-huh. Veíamos que en el norte, en el departamento de Realicó, en el departamento de Rancul, hay cifras de algunos lugares muy importantes. ¿Eso no ha generado más inconvenientes de los lógicos, digamos? Bueno, teníamos una... Porque esto, la precipitación luego genera un agua en superficie, y ya teníamos agua en superficie, pero teníamos también una revancha en el mínimo lugar que había bajado en los diferentes puntos, digamos, del norte de la provincia, era 40 centímetros, y en algunos lugares mucho más todavía. Entonces, bueno, creemos y esperamos que esta revancha contrarreste las lluvias que se han suscitado en este evento, digamos, en el día de hoy. Creemos que sí, pero de todo modo estamos monitoreando la situación, bueno, con los diferentes estados, con los diferentes organismos, con los intendentes. Por ahora no ha habido complicaciones severas, pero vuelvo a decir, hay que esperar cómo evoluciona, porque luego de la lluvia se genera toda una parte de escurrimiento superficial donde se empiezan a llenar las lagunas escurren, y preveemos que eso suceda ahora en estos días. Pero esperemos que esa bajante que había sucedido, que era muy importante, contrarreste la situación, digamos, que se ha dado, por decir, como decías, en Rucanelo se llovió 115, Conelo 100. Evidentemente, en algunos puntos de la provincia fue importante, y todo lo que llueve en Realicó luego afecta a Banpral, Hilario Lagos, y el sector, digamos, de la franja paralelo a la ruta 188. Uh-huh. Respecto de la situación en Santa Rosa y del Bajo Giuliani, ¿están al tanto? ¿Tienen contacto con funcionarios municipales? ¿Ha habido alguna consulta puntual? Sí, se está trabajando al respecto, y bueno, como decíamos, el al ser y nosotros pedíamos desde ya mucho tiempo el tema del alteo, y después provincia, obviamente, Obras Públicas, ya se hizo cargo de la situación, o sea, el gobierno de la provincia. Pero justamente porque sabíamos que esto iba a pasar, la nota se cursó hace un mes y medio, y sabíamos que en una cuenca urbana nunca para de crecer el nivel del Bajo Giuliani. Bueno, las tareas se están programando, se están iniciando con algunas complicaciones iniciales, como siempre se da en toda obra, más una obra que se va a trabajar con el tránsito, sin interrumpir el tránsito, con lo cual las tareas van a ser, digamos, complicadas, pero ya... En la determinación de hacer el alteo vemos que hay una solución a posteriori que se va a plasmar. Bien. Ha habido una denuncia de productores, vecinos de Realicó y Banpraet contra la empresa Ferrespreso Pampeano, revelando que estaban haciendo un canal clandestino entre esas dos localidades, Realicó y Banpraet. ¿Qué intervención ha tomado la Secretaría, si es que lo ha hecho? Sí, hemos tomado la intervención. No quiero que se me pase un punto, discúlpame, te retrotraigo, sí, a la situación anterior. Bueno. Lo que no debemos tampoco olvidarnos, que a posteriori, hacia el alteo es algo que nos va a permitir salvaguardar la situación un par de años. Después hay que hacer también la obra final, que es la obra de desvío del Bajo Giuliani. La de verdad, digamos. Sí. Claro, que eso Vialidad Nacional la tiene que proyectar y la tiene que realizar. Eso va a ser muy importante, porque en el 2001 pasó exactamente lo mismo. Se hizo el alteo y no se hizo más el desvío, pero en el 2001 ya se había planteado esta situación. Hoy nos encuentra de la misma manera, el alteo se va a hacer, no nos olvidemos, Vialidad Nacional, obviamente, no nos olvidemos del desvío, porque en el 2000 otro tanto va a volver a suceder y vamos a estar exactamente igual. Volviendo a lo que es el canal que me requerías, sí. Nos enteramos el día sábado de esta situación, nos comunicamos con Ferro Expreso, en el cual en algunas esferas, digamos, desconocían la situación. Fuimos hablando con los diferentes funcionarios hasta localizar la máquina que estaba trabajando en un canal desde Realicó hacia el este, y ustedes, para que tengan idea, el este es donde está Van Pride y Lago. Esto a nosotros nos iba a complicar mucho, porque ya de por sí la localidad de Van Pride y posteriormente Lago no puede recibir mayor agua, porque si aumenta el nivel inunda las dos localidades. Entonces es que se le solicitó a Ferro Expreso detenga la tarea. Por supuesto, como cualquier canal, debe presentar el debido justificativo técnico, que son el proyecto. Le estamos pidiendo que presente el proyecto, y hasta que no sea controlado el proyecto y evaluado, no puede realizar ningún tipo de tarea. Evidentemente, si ese canal afecta a las dos localidades, cuando se revise el proyecto no se va a autorizar. Bueno, esto es lo que se ha hecho con Ferro Expreso, y por eso es que se detuvo este trabajo que se estaba realizando en el canal lateral a la vía. ¿Esto implica que va a haber alguna sanción de algún tipo o una investigación judicial, o queda ahí, digamos, hasta que...? Por el momento estamos le estamos requiriendo toda la información que presenta en el proyecto. Ellos aducen que lo tienen, y después, evidentemente, se va a seguir los pasos que se deben seguir. No se descarta nada, obviamente, porque no se puede hacer un canal de este tipo sin declararlo y sin que tenga la debida autorización. De aquí, de lo que es el organismo competente de recursos hídricos, no se ha autorizado este canal, por lo cual, evidentemente, se va a hacer todo el análisis y no se descarta ningún paso que se deba seguir. Bien, Javier, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, por mi parte, muchas gracias por permitirme informar, y a disposición. Muy bien, gracias. Le decimos al secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Javier Schlegel, que nos ponía al tanto de la situación que han generado las precipitaciones en algunos puntos de la provincia. Señalábamos recién que en los lugares del norte han sido abundantes las lluvias. En Realicó se midieron 98 milímetros hasta las 9 de la mañana, y en la zona Maisonave 58, Van Praet 45, como para que tomen de ejemplo lo que está lloviendo en ese lugar del norte de la provincia. En el departamento Rancul también, por ejemplo, en Caleufú cayeron 66 milímetros hasta las 9 de la mañana, en Parera 32, en la propia localidad de Rancul fueron 17. En cuanto a las localidades de la Ruta 5, en Catriló llovieron 24, en Uriburu 17, en Lonquimay 23, en La Gloria 22, en la zona sur tenemos estos datos: en Riglos 13, en Rolón 5, en Macachín 3 y en Doblas 11, insisto, son datos hasta las 9 de la mañana. En esta zona sur, en la última hora llovió de manera más intensa que en la previa. Tenemos más cifras: en Lagos llovieron 35, en Sara 32, en La Rudé 25, en Intendente Alvear 30, en Ceballos 30, en Arata 85, en Metileo 30, en Trenel 50, en Agustoni 29, en Dorila 34, en General Pico 44, en Villa Mirasol hubo muy pocas precipitaciones, en Colonia Barón 57, en Quemú 27, en Miguel Cané 25, más localidades del sur, por ejemplo, en General Hacha cayeron 23 milímetros y medio hasta las 9 de la mañana, en Ataliba Roca fueron 20, en Unanue 10, en Quehue 23, en Huatraché apenas 1 milímetro, en Alpachiri y en General Campos 4 milímetros, en Cuchillo Co 2 milímetros. De las localidades del sur, donde más se sintió la lluvia fue en Jacinto Arauz, en Bernasconi, donde cayeron 19 milímetros, y en Jacinto Arauz 16. Bueno, estas son las cifras oficiales de las precipitaciones caídas hasta hoy a las 9 de la mañana.